La Asociación de la Cruz Roja de la República Popular Democrática de Corea realiza su actividad de socorro urgente en la región damnificada por la inundación de la provincia de Hamgyong del Norte. Los miembros de esta labor de la asociación despachados a este lugar se esfuerzan para reparar las consecuencias de las calamidades y estabilizar la vida de la población, colaborando con los de la filial de la provincia y los de la delegación de la Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja que trabajan en Corea. La asociación envió pronto los materiales de socorro urgente ya conservados para más de 5.000 núcleos de familias. Los miembros de la Cruz Roja y los voluntarios participantes en las actividades de socorro urgente instalaron los puestos de primera asistencia en varios lugares, hacen servicio de tratamiento médico y ayudan la labor de distribución de los materiales de socorro.